San José, el terror de los demonios. Su pureza y su profunda fe en Dios hacen que el diablo no pueda soportarlo cerca, ni siquiera pronunciar su nombre. San José es conocido por ser un santo confiable a quien encomendarse en diversas situaciones. Para evocar una buena muerte, para pedir trabajo, como ejemplo de paternidad, etc. Pero quizá no habías oído nunca hablar de la eficacia de San José para ahuyentar a los demonios. Letanías a San José. Varios santos y exorcistas han recurrido a él para alejar a Satanás y el mal. San Bartolo Longo, quien en su época era espiritista y satánico, se convirtió y se volvió un asiduo del rosario. El beato recomendaba acudir a San José. Es una gran bendición para las almas estar bajo la protección del santo cuyo nombre hace temblar y escapar a los demonios. Es tal su fama que el apelativo de terror de los demonios se introduce en las letanías de San José. Y se recomienda encomendarse a él para alejar al maligno. Su pureza y su profunda fe en el Señor hacen que el demonio no pueda soportarlo cerca, ni siquiera pronunciar su nombre. Custodio de la Sagrada Familia. A San José se puede recurrir para pedir muchas cosas. Casa, protección, seguridad, auxilio, serenidad, pero también se puede orar a él para que interceda en la lucha contra el mal tan presente en el mundo. Protege, oh providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio, desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y, al igual que en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de su vida, así, ahora, defiende la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio para que, a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos vivir santamente, morir piadosamente y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén.